Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hey, hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma en este martes 4 de mayo del 2021, como todos los martes, tratando de salir siempre de la manera más frecuente y más regular aquí, como siempre a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también por la retransmisión que nos hacen nuestros compañeros desde Argentina, Radio La Conquista del Pan. Así que muchas gracias a quienes nos están sintonizando. Y bueno, para hoy tenemos un programa muy, muy especial, debido a que la última semana estuvo ahí bien movida por cosas que han ocurrido aquí en Ecuador, con esto de la despenalización del aborto, la situación también que se está llevando a cabo en Buenos Aires. Todavía está un poco latente el asunto, y sobre todo con lo que está pasando en el vecino del norte, en el país de Colombia, donde se está viviendo un verdadero estallido social por las medidas económicas que ha tomado el gobierno del señor Iván Duque en pleno contexto de esta pandemia, que bueno, aqueja a todo el mundo. Así que bueno, eso. Así que le damos el saludo y el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo vas? Hola, David. ¿Qué tal, gente que nos sintoniza acá en Frecuencia Subversa Radio? Programa número 14 de este sexto año de transmisión, y como lo mencionó David, hoy vamos a conversar sobre temas coyunturales, haciendo mención sobre lo más importante que ha estado sucediendo en este territorio y también en la región, ya que las noticias alrededor del paro nacional que se está desarrollando en Colombia han estado constantemente llegando, no desde los medios tradicionales, ahí con su filtro, sino desde las redes sociales, como pasó con el paro de octubre acá en el Ecuador, que las redes sociales, las grabaciones, se podría decir amateur o caseras, que se hacen con celulares, fueron quienes marcaron el tinte de esa información, ¿no? Sí, sin aquellos registros callejeros al pie del cañón, se podría decir, en esas franjas donde, como dicen por ahí, las balas, las balas de goma, los gases silban en tus orejas. Ahí es donde las personas valientemente también registran esto y pueden registrar muchos de los abusos que suceden en ese ejercicio, en ese enfrentamiento de la represión por parte de la policía, de los militares, y bueno, ahora que también ha habido una militarización. Y bueno, mencionar que es importante señalar, impulsar, promover una reflexión acá desde las ciudades, desde las distintas ciudades del Ecuador y del mundo, sobre las temáticas que suceden en las comunidades agrícolas, rurales, de todos los territorios de Latinoamérica. Bueno, en este caso, Buenos Aires, en la Merced de Imbabura, es una de las comunidades que está siendo acechada y acosada por la empresa transnacional minera australiana Jandrín. Entonces, estamos también vigilantes de esto. Ya van a ser alrededor de una semana y media, un poco más, de que está el pueblo en resistencia. Ha viajado mucha gente entre esas motivaciones o proyectos del circo social llamado Violín Rojo. Se encuentra en este momento en una misión de activismo artístico, social, con la comunidad de Buenos Aires. Entonces, hasta horas muy avanzadas en la noche, la gente está en vigilia, despierta, acompañadas por el arte, por la música, también de gente de la ciudad, rechazando la invasión minera de la empresa australiana Jandrín, que con más de 50 camiones está acosando la comunidad, en la entrada de la comunidad, con trabajadores que están esperando ingresar, hacer este ingreso ilegal a la comunidad. Recordemos que la constitución acá del territorio ecuatoriano nos dice que para cualquiera de estos proyectos de extracción de minería a cielo abierto es necesario consultar a la comunidad en donde se va a realizar. Estas consultas no han sido realizadas, entonces esto implica la ilegalidad de la invasión minera. Bueno, Y un poco ahí, no sé, ¿qué nos dices, David, para empezar y ya darle paso a lo que vamos a tratar hoy, el estallido social en la hermana territorialidad de Colombia? Sí, y creo que lo he resumido de manera, creo que perfecta, realmente un estallido que se vive en medio de la pandemia, debido, como lo dije al principio, por estas medidas económicas o la denominada reforma tributaria, como lo denominan allá, con puntos muy polémicos que trata, entre comillas, de solventar la crisis económica generada por la pandemia a partir de medidas polémicas como, por ejemplo, el cobro de impuestos o declaración de impuestos a personas que ganan $600, para ponerlo en equilibrio o en consonancia con la moneda que utilizamos acá. Esto es lo que realmente generó una indignación tremenda en varios sectores de la población de allá de Colombia, por parte de un gobierno que es muy cuestionado por un presidente igual muy polémico al ser el seguidor o el emisario continuador del proyecto del expresidente Álvaro Uribe, cuyo legado sigue persistente hasta este momento, ¿no? Quien hizo polémica justamente por esa denominada guerra o lucha contra el terrorismo, por el terrorismo que realmente fue la bandera que alzó este exmandatario, ¿no? Y que después incluso se convirtió en senador, como se los llama ya, y bueno, el año anterior incluso estuvo en prisión preventiva por supuestos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es un país realmente muy conflictivo, un país lleno de una ola de violencia tenaz, y eso hay que sumarle también esta cuestión del narcotráfico. Todo eso es, bueno, todo elementos que terminan por explotar, ¿no? En esta ocasión, ahora en medio de la pandemia, ¿no? Colombia también vive los días más difíciles de la pandemia, al igual que acá en Ecuador, y sin embargo eso no ha sido impedimento para que la gente a lo largo de las ciudades más importantes del vecino país esté mostrando su indignación ahí en las calles. También Mateo hablaba de este rol de los medios de comunicación, ¿no? Cómo manejan la información, y bueno, eso creo que lo vamos a ir topando un poco más adelante. No sé, Mateo, ahí algo. Sí, sí, no, importantísimo, porque más adelante vamos a ver con la especificidad de un caso en el que se puede evitar su apresamiento, su encarcelamiento ilegal al saxofonista de la banda de ska de Bogotá, Colombia, la Rude Band, Ska Club, perdón. El saxofonista de esta banda fue apresado ilegalmente, así que vamos a tratar ver unos videos ahí puntualmente de ver cómo la comunicación, de la posibilidad de registrar qué es lo que está pasando, ayudó a que este encarcelamiento ilegal no tenga lugar en Colombia, ¿no? Y bueno, sí, es importante lo que tú has dicho, David, porque más allá de la reforma tributaria que hoy nos ha llegado la noticia de parte del gobierno de Iván Duque de que va a ser renegociada, que se ha retirado esta polémica reforma tributaria para ser consensuada con todos los actores. Eso dice el gobierno de Colombia. Bueno, nos parece un cuento un poco similar a lo que pasó acá, ¿no? En unos consensos en los que de una u otra manera termina la gente perdiendo, ¿no? Las poblaciones y sin lugar a duda, todas aquellas personas que perdieron su vida, que perdieron sus ojos, extremidades, que fueron torturadas o mutiladas, se ven atropelladas por este tipo de concilios que terminan simplemente favoreciendo a esos mismos gobiernos, ¿no? Entonces, reflexionar sobre eso, porque más allá de la reforma tributaria, también hay algunas reformas a los jubilados, sobre el sector de la salud, y sin lugar a dudas, sin pensar que también hay un sector estudiantil que pelea por sus reformas, y son todos esos sectores de la sociedad los que han salido, los que se han manifestado, el sector del transporte también. Y sin embargo, con este como cortina de humo de la reforma tributaria, como que de retirar y poner, de sacar, de renegociar la reforma tributaria, como que se distrae un poco la gente. No sé qué comentas, David, eso. Sí, lamentablemente eso ha sido como que un elemento uno con los demás países aquí en Ecuador, como tú lo decías, ¿no? Se llegan a esta especie de negociaciones y justamente allá en Colombia se está criticando esto, ¿no? De que el presidente o la presidencia ya haya llamado a negociar a sectores, a partidos políticos, pero no a los sectores que realmente están afectados por estas medidas, o que estarían afectados, porque bueno, es un proyecto todavía, no es una ley, pero realmente, para qué, me parece realmente increíble, ¿no? Especialmente esto de declarar, de que alguien tenga que declarar impuestos en caso de que haga $600, realmente un poco descabellado, pero bueno, es lo que se dice ahí, ¿no? El ministro de Hacienda, ministro de Economía, no tengo, ya voy a recordar el nombre, había dicho en cambio que de manera clara había dicho que el 75% de la crisis tendría que pagarlo los ciudadanos de a pie. Entonces, bueno, vemos que así es, de esa forma es como piensan los gobiernos, ¿no? Solventar estas crisis. Porque, por ejemplo, hay otra de las medidas es poner impuestos o aumentar el coste en cuestiones como tecnología, servicios funerarios y plataformas como Netflix o otras similares, ¿no? Entonces, es realmente algo que, según muchos sectores de allá, va a encarecer más la vida y quienes más van a perder es la clase media, ¿no? La clase media y, ¿por qué no aún más la clase pobre, la clase que se encuentra ahí inmersa en una pobreza aguda totalmente terrible, ¿no? Entonces, como tú lo decías, se quiere negociar. Creo que el gobierno no se esperaba esta respuesta de la población, porque al parecer se piensa, ¿no?, que por esta cuestión del COVID-19, de la pandemia, de las restricciones, del toque de queda, la gente quedaría un poco más inmovilizada, pero al parecer Colombia nos está demostrando otra cosa. Y bueno, es algo con lo que también jugaron los medios de comunicación, ¿no? Estaba acá llega señales de algunos canales y justamente enmarcaban con adjetivos de irresponsables, ¿no?, a quienes salían, ¿no?, a quienes salían a protestar diciendo que sí, que ellos van a estar esparciendo el virus, va a haber contagios, pero no se ponen a pensar que por qué la gente arriesga su vida, porque ahora sí es eso, ¿no?, porque es arriesgar la vida, contraer un contagio. ¿Qué tanto será la crisis que la gente tiene que salir a manifestarse y evitar y no tener en cuenta el peligro que contrae también el COVID-19, ¿no?, que todavía está latente? Y bueno, por eso también creo que es aún más de reconocer, ¿no?, la valentía con la cual sale la gente a protestar. Eso. Sí, como tú dices, o sea, para que la gente haya perdido el miedo al virus, realmente significa que ese gobierno, ese estado, es realmente peor que el virus. Y un poquito antes de pasarnos, irnos al primer corte musical de esta tarde, programa número 14, bueno, señalar que tú bien decías. Uno de los mentores dentro de esa política represiva, autoritaria y de esa tendencia política de atropello y de la represión, Álvaro Uribe, tiene más de 100 procesos, me parece, abiertos en su contra por crímenes de distinto tipo y sin embargo por ahí vemos cómo está. Y bueno, si es que son más, si son menos, por ahí la gente que nos escuche nos podrá decir, una figura totalmente controversial y repudiable. Vamos al primer corte musical. Esto Vamos a ver. es de parte de Mauricio Pozo Música. Él es guitarrista y vocalista de la banda de Pum de Medellín 1910 y también guitarrista y vocalista de La Berrionda, una banda de parranda y música medio variada hace el amigo Mauricio Pozo. Búsquenlo en su canal de YouTube, está como Mauricio Pozo Música. Y esto vamos a ver una canción, El Pescador de Barú, junto con un genial mensaje que nos deja Mauricio Pozo. Así que vamos a escucharlo y en un instante regresamos aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, parceros, quiero hacer este video en un apoyo a todos los manifestantes que en este momento están desde todas las ciudades en la calle dándose la pela porque estamos en el peor momento de Colombia. Estamos cagados y con el agua lejos, como decimos aquí. Entonces, hay muchas cosas que en este momento están sucediendo y que los medios obviamente no van a mostrar. Todos los abusos que hay en este momento tan horribles por parte de la policía, eso nunca lo van a mostrar en los medios. Entonces, los artistas lo único que podemos hacer es apoyar. Entonces, aquí les va esta canción. Y volvemos aquí al aire en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Emisión número 14 del sexto año de transmisión. Gracias a todos y todas quienes nos retransmite, como lo es la radio La Conquista del Pan, todos los días jueves en el horario de las 7 de la noche de Argentina, 5 de la tarde en Ecuador. Y también nos pueden escuchar en nuestra plataforma de YouTube o en nuestro Facebook Live todos los días martes en vivo de 16 a 17 horas o en los 9:40 de amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura, en www.radiocce.com y los jueves en www.laconquistadelpan.com.ar. Así que gracias a todos quienes nos acompañan. Bueno, el día de hoy conversando un poco sobre el estallido social en Colombia, y bueno, ahí le paso la palabra a David, que creo que quería completar un poquito ahí de lo que estábamos hablando antes. Sí, justo una de las jornadas de movilización allá en Colombia ha sido señalar este rechazo a esta figura política que ha predominado desde el inicio de este milenio, desde los 2000, del expresidente Álvaro Uribe, quien realmente ha polarizado a la sociedad colombiana, ¿no? Con sus simpatizantes, pero también con sus contrarios. Como lo decía en el anterior bloque, una presidencia realmente polémica, logró pues cambiar la constitución para reelegirse, así que por lo cual estuvo desde el 2002 hasta el 2010. Todo esto con lo que él denominó la lucha contra el terrorismo, no contra los distintos grupos guerrilleros que existen pues a lo largo del territorio colombiano y que también responden un poco, ¿no?, a esta lógica de violencia que vive Colombia desde el anterior siglo, ¿no? Un conflicto realmente muy, muy profundo, y que con la llegada de Álvaro Uribe para muchos se agudizó más, porque en el gobierno de este expresidente se esparcieron o se desplegaron de manera más tenaz los denominados grupos paramilitares, ¿no? Quienes en su lucha contra el supuesto guerrillerismo que había allá también mataban y asesinaban a varios campesinos con ayuda, dicen muchos, con ayuda extraoficial de las mismas Fuerzas Armadas de Colombia, ¿no? O sea, todo un caos, y bueno, de eso es lo que justamente hablaba Mateo, ¿no? De estos juicios que le han abierto a Álvaro Uribe. Pero bueno, después llegó un poco este gobierno, pues, de Juan Manuel Santos, ¿no? Que se suponía que debía ser el continuismo de Álvaro Uribe, porque al parecer allá él es el encargado de decidir quién es o quién no el presidente. O sea, tanto ha sido el legado de poder que ha tenido Álvaro Uribe allá en Colombia. Y bueno, resulta que hay un poco extraño. Juan Manuel Santos fue quien realmente inició pues esta supuesta llamada negociación de paz con los grupos de guerrilleros. Y bueno, eso se conoció hace unos, creo que fue 5 años, ¿no? Y incluso acá se hizo algún evento y así. Pero bueno, eso impulsó a que Álvaro Uribe, en cambio, después entre al Senado de Colombia. Y bueno, lo que terminó pasando fue que él puso el nombre de Iván Duque. Y bueno, Iván Duque es es una, sería la voz oficial o no sé, pues el representante de lo que se llama ya como el uribismo, algo que realmente está siendo reprochado por la mayor parte de la población colombiana, ¿no? Como lo dije, fue por justamente aprovechar de este discurso de esta guerrilla y de la violencia, que realmente se cometieron muchos delitos en contra de los derechos humanos, ¿no? La integridad de varias personas, de campesinos, especialmente de las áreas rurales de allá del vecino país. Y bueno, y por eso es que se le tiene tanto ese sentimiento, ¿no? Esos sentimientos compartidos, porque así como hay gente que está en contra, también hay gente que le apoya, ¿no? Y eso ha llamado la atención. Y sin embargo, la que más indignó a los colombianos fue que, bueno, por medio de la plataforma Twitter, el expresidente llamaba que los policías y militares tomen sus armas y defiendan sus vidas y la propiedad privada, algo así, tanto que Twitter, por la presión que había, tuvo que eliminar ese tuit de Álvaro Uribe, y bueno, eso básicamente, ¿no? Entonces, vemos que también la cosa va por ahí, ¿no? Por este personaje, algo también un poco peculiar, ¿no? Que tiene esta región un poco pobre, desesperada, como es aquí América del Sur, Latinoamérica y todos estos países que siempre viven pisoteadas y sometidas a estos denominados gobiernos democráticos. Sí, o sea, y como tú lo dices, realmente son un mal ahí súper latente acá de estas territorialidades. Si no regresemos a ver a lo que está pasando con Nayib Bukele, que está ahí por ahí también proclamándose dictador, entonces, increíble realmente el giro político sobre el cual se desarrolla esto que se llama, se auto ha proclamado como democracia, ¿no? Y todas esas falencias, esos baches, esos orificios, esos vacíos que estas democracias presentan ante su idea, ante su imagen como la que nos han pintado, ¿no? Como sociedades justas, equitativas, inclusivas, y realmente llega a estos momentos y vemos qué es lo que pasa. Y en este sentido, cuando surge la protesta social, cuando los colectivos, cuando las individualidades se toman las calles, cuando las familias salen en un son de festejo, pasa también que hay este acoso policial, ¿no? De que no es posible ni siquiera existir, ni siquiera estar, ni siquiera nada para las fuerzas policiales, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y el mundo, ¿no? Si no regresemos a ver también ahí por París, que el 1 de mayo hubieron marchas y manifestaciones con represión y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Y esta política lógica de la represión se basa en eso, ¿no? En que de una u otra manera este suceso, este encuentro de violencia, como que jale toda la atención de los medios, de la gente que está ahí en la comunidad local e internacional, y piensen que las protestas son eso, ese enfrentamiento, ¿no? Cuando detrás de esos momentos de explosión de la energía, de lo que sea que esté sucediendo, hay un montón de organización, de actividades solidarias, de apoyos que se desarrollan entre los distintos tipos de personas que se manifiestan. Nosotros ya tuvimos la experiencia en las manifestaciones de octubre, ¿no? No, de una u otra manera, cómo se articula la gente, son casi como pequeños estados, gobiernos, formas de organización autónoma que son necesarias, ya que el Estado se vuelve ausente, si es que durante todo el año casi está ausente en todo lo que se necesita, ¿no? Como lo es las investigaciones de desaparecidos y desaparecidas. El procedimiento en contra de personas que están por violación o juicios o actos penales y tienen mucho dinero o están acomodados en distintas élites, esas ausencias se vuelven más presentes en estos momentos y los abusos policiales surgen, ¿no? Entonces, en este sentido, vuelve a ser importante que haya personas que puedan registrar, que puedan de una u otra manera mostrar al mundo lo que sucede. Por ahí han dicho Los policías mismos dicen que no es posible grabarles porque se puede hacer mal uso de su imagen. Y sí, es verdad, o sea, no se debería hacer mal uso de la imagen de nadie en sí mismo. Sin embargo, al ser ellos unos funcionarios públicos, debería ser totalmente legítimo, justo y necesario que desde cualquier manera hasta podría beneficiarles a ellos, aunque ¿quién quiere beneficiarles a ellos más que los mismos estados? Entonces, es peligroso eso, y vamos a ver igual un video sobre una recopilación que ha hecho el Noticias de Uno Colombia sobre los abusos que se han desarrollado en este territorio, no sin antes pasarle la palabra a David a ver qué opina de esto, ¿no? De estos atropellos. Sí, me olvidé algo de lo que quería mencionar en lo anterior, y era también esta vinculación que tiene Álvaro Uribe con los cárteles del narcotráfico también, ¿no? Que es otro problema que aqueja. El narcotráfico ya no he entendido como una actividad delictiva alejada, ¿no? Sino como una actividad que está inmersa en las actividades o en las prácticas del mismo Estado, de la gente que está en el poder. Y eso también es lo que ya ha decepcionado a varias personas allá en Colombia, ¿no? Cómo en sus propias narices se puede ver este mal uso de lo público por la llegada por la inmersión de este mal negocio, ¿no? que es del narcotráfico. Y bueno, hay que decir que la mayoría de presidentes allá en Colombia están involucrados justamente por eso. Y en lo que respecta a la policía, pues bueno, a mí me llama la atención, ¿no? En vista de las protestas que hubo aquí en Ecuador o en Chile y allá en Colombia, como hay grupos especializados para reprimir, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. Aquí en Ecuador se decía que fue justamente en el gobierno de Rafael Correa que tuvieron que venir los carabineros a dar capacitaciones para que reciban los policías ecuatorianos para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y allá en Colombia también tienen una mala, no una buena impresión, es este denominado grupo de Escuadrón Antimotines, o conocido como ESMAD, ¿no? Que han sido señalados como los principales actores de estos crímenes en contra de varios de los manifestantes, ¿no? Ha sido realmente triste ver cómo varios han tenido que sufrir la represión de estos elementos de la policía colombiana. Y bueno, nada, o sea, ya creo que se ha dicho todo desde la policía, no creo que debemos esperar mucho más de ello, Mateo. Sí, no, tú lo has señalado y lo has etiquetado bien, estas personas del ESMAD, sobre sus escudos, sobre sus símbolos, sobre su dignidad, sobre su orgullo, recaerá los muertos de estas jornadas de manifestación en Colombia, y no solo de este año 2021, sino desde hace mucho tiempo. Recordemos igual a Nicolás Neira, un joven asesinado igual un primero de mayo por agentes del ESMAD, de igual manera en un enfrentamiento de estos. Y bueno, ahí ponemos a discusión a la gente que nos escucha, ¿qué es más, no? La gente que se enfrenta, como veíamos, con escudos de cartón, con pedazos de aluminio que encuentran en el suelo, versus los proyectiles, las armas de fuego que tienen los escuadrones antimotines, ¿no? Entonces, ahí, a estar pendiente de eso, vamos a ver entonces brevemente este video de Noticias 1 sobre los abusos policiales en Colombia. Regresamos en un instante. Frecuencia Suerza Radio, porque nuestra palabra es... Aunque la ONG Temblores investiga 11 posibles muertes en los 4 días de las protestas, otros tienen documentados 5 probables casos mortales de brutalidad policial que dan cuenta de una sola estrategia nacional para controlar la protesta. De acuerdo con varias ONG de derechos humanos, entre ellas Defender la Libertad, Asunto de Todas, hasta ayer 1 de mayo, al corte de las 9:30 de la noche, se habían reportado 5 personas muertas en casos presuntamente asociados a las movilizaciones de esta semana, 56 heridos por acciones de la policía, 111 detenidos, la mayoría en Barranquilla y Bogotá, con procedimientos supuestamente arbitrarios, y 126 denuncias por abusos de poder y violencia policial. Lo cierto es que las redes sociales se inundaron por cuarto día consecutivo con videos de ataques mediante el uso de sus armas de los uniformados contra los civiles. ¡Ay, marica! Le dieron a Chile. Esta imagen de un uniformado disparándole un cartucho de humo a un manifestante en el centro de Bogotá lo impactó en el pecho. No se sabe sobre su suerte. En Medellín, en el sector de Robledo Miramar, fue grabado otro patrullero disparando una pistola. Segundos después, transeúntes intentaron evacuar a un hombre gravemente herido. ¡Ay, parce, lo mataron! En Pereira, un uniformado disparó varias veces su pistola contra un hombre que se escondía detrás de un puesto de ventas callejeras. En otra calle también de Pereira, otros policías patearon y golpearon con una tonfa a un joven que marchaba por el lugar. El ESMAD acaba de matar un compañero acá en Madrid. En Madrid, Cundinamarca, un grupo de manifestantes intentó auxiliar a otro joven gravemente herido. En Pasto fue registrado por la cámara de un teléfono celular cuando 7 policías rodearon a un joven y al menos 4 de ellos le propinaron brutales golpes. Ahí nomás, ahí nomás. La víctima perdió el sentido. En Cali fue grabado un patrullero disparando. Dios mío, señor, ha salido esta mamita, por Dios. Y en Ibagué, frente a la sala de urgencias de la clínica nuestra, se oyeron los lamentos de una mamá. Aparentemente un policía disparó contra su hijo en una de las manifestaciones. Se llamaba Andrés Murillo, tenía 19 años y según uno de sus amigos, el grupo en el que él iba caminaba cerca de una marcha pero no participaba de esta. En sentido contrario, venía un hombre que le lanzó una piedra a una tanqueta de la policía, lo que habría provocado la reacción agresiva de uno de los uniformados contra Andrés, porque creyó que él era el responsable. Sin hacer bulla, sin protestar, sin pelear. Y pasa la tanqueta subiendo de nuevo. Un chico pues tira una roca, suena la tanqueta cuando la golpea y después escucha el accionar del arma. Hoy, hacia las 4 de la tarde, se informó que Andrés falleció por heridas graves en el tórax. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Regresábamos escuchando los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Siempre el agradecimiento también con la gente que está en los controles de Radio CCE por transmitirnos por su señal de los 940 AM. Y bueno, también un poco antes estábamos viendo este video, ¿no? Donde se reflejaban los abusos de la policía colombiana, ¿no? Y bueno, hablando de medios también. Otro patrón que se repite es también cómo se maneja la información por parte de los medios, grandes medios de comunicación de dicho país, ¿no? En este caso, cadenas como Caracol, RCN, NT24, entre otras que, bueno, te tergiversan un poco, o más bien dicho, parcializan los hechos, los acontecimientos. Uno de los titulares más llamativos era que la gente en Cali estaba celebrando la decisión del gobierno, ¿no? Cuando en realidad lo que exigían ya que se tire la reforma de manera completa y no se la negocie ni se le dé pequeños arreglos. Eso, y bueno, simplemente, como digo, se repite el mismo patrón. Y era otra cosa que también se divulgaba por redes, por Twitter, por Facebook, por Instagram, se reflejaba esta realidad, esta información parcializada, y nuevamente en los medios digitales la cámara de la gente de a pie que asistía a estas manifestaciones era la que nos daba un panorama un poco más completo de lo que pasaba allá en las manifestaciones. Y bueno, algo que también pasó fue un artista que estuvo preso, pero creo que en el día de ayer fue liberado, ¿no? Esto creo que fue en Bogotá. Mateo creo que tiene un poco más de información al respecto, que bueno, fue otro de lo que llamó también la atención, otra cosa que llamó la atención allá en Colombia. Sí, bueno, se difundió a través de las distintas redes, movimientos, bandas, grupos, artistas, el encarcelamiento del saxofonista de la banda Rude Ska Club, una banda bogotana de ska. Esta persona fue apresada después de ser víctima de un montaje policial, al menos eso es lo que menciona Noticias 1 en su reportaje. Esto pudo ser como visibilizado con una evidencia contundente, que fue que el momento en el que esta persona viajaba con su bicicleta y un pequeño carrito en la parte trasera junto con la bicicleta, se les acercan unas personas y les piden que les ayuden a llevar unos bultos, unos paquetes, y dentro de esos paquetes estaban explosivos. De minutos, casi al instante de que les piden a estas personas que les den llevando estos implementos, llega el operativo policial, lo que hace incluso mucho más asociativo, ¿no? El asunto, ¿no? Y raro, porque igual como que la persona que es apresada no tenía ningún conocimiento sobre el asunto, ¿no? Esta es una estrategia que ha sido utilizada, que ha sido bastante difundida por los gobiernos represivos para hacer esto, ¿no? Un falso positivo que vendría a ser hacer pasar a las personas que están yendo a marchar pacíficamente como terroristas, y de esta manera justificar la represión, justificar la militarización de las ciudades, justificar un sinnúmero de inconveniencias para las poblaciones, ¿no? Entonces es importante señalar este caso, ¿no? El compañero, el saxofonista apresado, se llama Daniel Zambrano, y su caso fue viralizado, como ya lo mencionó David. Entonces, les invito a toda la gente que nos mira, que vayamos, que pasemos a ver este reportaje que Noticias 1 hizo acerca del caso de Daniel Zambrano. Entonces, vamos rápidamente con ese video y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa. David, si es que no tienes nada que decir, danos el paso, por favor. Así es, vamos a ver el video sobre este saxofonista de la banda colombiana, y bueno, para ver un poco más en contexto lo que ha pasado, ¿no? Así que bueno, vamos con el video y enseguida regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Saxofonista que marchaba con su aparato en una carreta hacia la manifestación del 28 de abril fue detenido por supuestos marchantes que le pidieron les ayudara a cargar las pinturas para un mural que harían y que resultaron ser explosivos. Instantes después llegó un piquete de policías y lo capturó por terrorismo, pero todo estaba siendo grabado. ¿Qué tal esto? Yo soy artista. Yo soy músico, yo me dedico a tocar mi saxofón. Inconforme por la situación del país, Daniel, de 26 años, alistó su carreta a las 6 de la mañana del pasado miércoles 28 de abril para guardar sus instrumentos y participar pacíficamente de las marchas. Que nuestra protesta es artística, es musical. Creemos que la protesta se puede de esta manera, ¿sí? No incitando a la violencia, ¿no? Se acercan dos sujetos y nos dicen que si les ayudamos con las bolsas, pues yo no veo ningún problema, porque pues vamos todos con la marcha, yo pues vamos. ¿Qué tienen ahí, no? Que son pinturas, que es para hacer un mural. Dale. De pronto, como nosotros en la ingenuidad y de pronto en la solidaridad, decidimos ayudarlos, decimos, de hecho, no, nunca miramos el paquete. 2 minutos y 10 segundos después de recibir el paquete de los desconocidos, un gigantesco operativo policial compuesto por 9 motocicletas y por lo menos 20 uniformados del ESMAD y de la Vigilancia de Bogotá llegaron a capturar al joven artista como si se tratara de un peligroso terrorista. Sacan lo que había en esa bolsa y eran 30 bombas incendiarias, las llamadas Molotov. Incluso fue fotografiado por los policías como si fuera un criminal y los mismos uniformados se encargaron de subir la foto a redes sociales para desprestigiarlo. El custodio que me tenía, pues empieza a decirme que me volví viral, que no sé qué, que tiene una foto mía. Y nos, me la muestra a nosotros con todos los reclusos. No contentos con afectar su imagen, los policías lo presionaron psicológicamente. Me decían Molotov, me decían Bomberman. Y la que digamos que era más fuerte, que me decían que era, yo era un terrorista. Con lo que no contaban las autoridades en su intento de falso positivo judicial es que los hermanos Zambrano estaban documentando los hechos. Y empezó a hacer un Facebook Live, mostrando pues la marcha. El patrullero Juan José Álvarez Gómez, que detuvo al joven músico, argumentó que en el momento de la captura Daniel intentó huir del sitio, pero gracias a estas evidencias... íbamos en el paro nacional. La defensa de Daniel pudo demostrar que lo que dijo el patrullero fue mentira y todo se trató de un intento de falso positivo judicial. La juez llega a la consideración de que la captura era ilegal, de que además los policías habían hecho manifestaciones falsas que habían inducido en error a la administración de justicia. La juez de control de garantías pidió investigar al policía que realizó la captura. Se combinó al representante de la Fiscalía General de la Nación para que se compulse copias ante la Policía Nacional de Colombia a fin de que se investigue al patrullero que signa el informe de captura en flagrancia, dadas las irregularidades encontradas en el mismo. Consultada la Policía de Bogotá, evitó pronunciarse frente a este caso. Ah. Y regresamos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma y estamos ya como que finalizando este programa. Bueno, le hemos dado toda la apertura del tiempo a lo que ha pasado allá en Colombia, ¿no? Por este estallido social, por estas jornadas de movilizaciones que empezaron el 28 de mayo pasado y bueno, y continúan todavía, ¿no? Pero ya no quizás con el mismo nivel de euforia. 28 de abril, creo que quiere decir usted. Eso, 28 de abril, perdón. Y ya no están con el mismo nivel de confrontación, pero igual hay todavía intermitencia y un poco de incertidumbre en la gente, sobre todo de las principales ciudades como Cali, que fue el principal punto de estallido donde realmente se destacó la movilización de las personas. Y bueno, eso, así que nada, un saludo para la gente allá en Colombia, que se cuide, ¿no? Que se cuide, y ahora en este caso no solo del virus, sino también de la represión policial, y bueno, y del mismo gobierno, ¿no? Saludos, así y bueno, un saludo inmenso, un abrazo a toda esa gente que vive aquí también en Ecuador, ¿no? Eso también me olvidé de decirlo, ¿no? En la anterior década mucha gente y desde los 90 creo que esto fue un poco recurrente, mucha gente vino, migró, no tuvo más salida en este país de Ecuador a encontrar un mejor futuro. Y bueno, también veo que han estado un poco consternados y siguiendo también lo que está por allá en Colombia. Un saludo también para ellos, ¿no? Y ellos también nos demuestran también lo complicado que es el país del norte, ¿no? Un país así súper, súper complejo por la guerrilla, por el narcotráfico, por presidentes como Uribe, y bueno, así que nada, eso, Mateo. Sí, David, y nada, pues acá en la sociedad civil, como tú mismo dices, gente que ha estado, que reside acá en Quito, bueno, al menos se realizó en el consulado el día de ayer y el día de hoy diferentes manifestaciones, encuentros, puntos pacíficos de manifestación a favor de la lucha del pueblo colombiano. Bueno, ahí apoyamos e impulsamos, como tú mismo has dicho, David, a toda la gente que está en resistencia. Y bueno, ¿qué opinaron? ¿Qué piensa la gente sobre este caso de Daniel Zambrano, el saxofonista de la banda Rude Ska Club, la banda bogotana de ska?

Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Bueno, nos estamos despidiendo, amigos y amigas. Hemos dado hoy la mayoría del tiempo a lo que ha ocurrido allá en Colombia. De nuevo, un abrazo y saludo solidario para toda la gente allá a seguir resistiendo. Saludos a toda esa gente que estuvo ahí aguantando las balas de goma, las bombas lacrimógenas y sobre todo ahí saliendo a pesar de que todavía estamos en plena crisis sanitaria por esto del COVID-19. La resistencia popular siempre estará al frente para negar pues estos abusos que vienen por parte del poder. Así que eso, nos comprometemos la siguiente semana para hablar de una manera un poco más profunda sobre lo que significó la despenalización del aborto, un debate que todavía tiene que seguir construyéndose, tiene que seguir hablándose. Bueno, pero por lo ocurrido en Colombia, bueno, lo hemos decidido trasladar para la siguiente semana. Así que si todo sale bien, vamos a ver qué cosa especial preparamos. Eso, Mateo. Sí, listo, David. Bueno, igual para no dejar a la gente con la inquietud sobre el tema, vamos a ver un video de algo que sucedió in situ en el momento, el 28 de abril, el día en el que se debatió en la Corte Constitucional el tema del aborto por violación en el Ecuador. Aunque no se aplicará en los estatutos y en las codificaciones del país hasta dentro de algunos meses, o quién sabe, esperemos que no sea mayor tiempo, sin embargo es una gran victoria para la lucha de las mujeres que ha sido conseguida en distintas esferas, no solo en los aspectos jurídicos, legales, en los escritorios, sino en las calles, en las protestas, en las manifestaciones y en los distintos tipos de demostraciones públicas a favor de este tipo de cosas que son cuestiones elementales de salud pública, de derechos humanos de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres. Así que bien para poder sentir que se está caminando y se está pisando fuerte en pro de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no hay que descuidarse ante cualquiera de las jugarretas que desde el Estado, desde las distintas estancias se plantean. Así que vamos a ver un video antes de finalizar. Antes de acabar el programa, este video fue difundido por Mujeres por el Cambio, como les decía, el mismo 28 de abril, y tiene un poco de las emociones que se vivieron en ese momento. Igual recordemos que había una contramanifestación de estos grupos tradicionalistas, hispanistas, ahí conservadores, que no se sabe qué tipo de mezcolanzas son, pero que a la final existen. Y bueno, vamos a dejarles con esos videos, el video de Mujeres por el Cambio, y antes de eso cerrar también con un poco de la canción El Paso del Tiempo, del artista Juri Montaguano de la Nación Zapara, quien hace tres días, falleció inesperadamente en la ciudad del Puyo. Así que le mandamos un fraterno saludo a amigos y familiares, a la familia Montaguano, a la gente que conoció a este líder y luchador social de la Nación Zapara en la Amazonía ecuatoriana. Así que vamos a ver Mujeres por el Cambio en el contexto de la legalización del aborto por violación en Ecuador, y también la canción El Paso del Tiempo de Juri Montaguano. No sé qué nos dice David, con eso finalizamos, yo me despido, voy a estar aplastando los botones para dar la salida. Así que gracias, esto fue Frecuencia Subversa Radio, programa número 14. Te dejo, así David. Nos despedimos, vamos a ver esos dos videos que nos ha dicho Mateo. De nuevo, un saludo fraterno y solidario a la gente de Colombia. Gracias a todos y todas por habernos sintonizado este 4 de mayo del 2021. Nos estaremos viendo hasta el próximo martes. Conmigo también nos despedimos. Chao, chao. Esto fue Frecuencia Subversa, chao, porque todos. Nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Chao. Los jueces y las juezas han dado luz verde para la despenalización. Debemos mantenernos vigilantes para que las resoluciones sean llevadas a la Asamblea Nacional, y no podemos abandonar las calles porque este es el primer paso. Debemos de caminar a la legalización de la banda en todas las condiciones de Ecuador. La denuncia, compañeras, ante la Corte Constitucional fue decidir sobre nuestros cuerpos, pero además, compañeras, frente al nuevo gobierno que se viene con las nuevas medidas neoliberales, vamos a sostener las calles para que a las mujeres no nos afecten, no afecten nuestros derechos, nuestro derecho al trabajo, a la educación, a la salud y al aborto, compañeras, este es un triunfo. ¡Vamos todas! ¡Aborto legal en el Código Penal! Ha pasado tanto tiempo desde la creación del hombre, cuando era noble, humilde, pobre, lo suficiente para ser feliz y compartir. Se acaban esos buenos tiempos, cuando la humanidad es el pasajero, viajero, igual que el viento. Una sola oportunidad, no la dejes escapar, el camino está para llegar. Es todo lo que tú das, todo lo recibirás. La vida, sorpresas te da. Es que suele darle fuego, matar todo el miedo, cruzar el puente, llegar a los sueños. Es que suele matarle fuego, matar todo el miedo, cruzar el puente, llegar a los sueños. El camino está libre para que pueda escalar, cruza todas las montañas para llegar. O el cielo aún brilla, todavía hay oportunidad para alcanzar la meta. No la dejes escapar, que es un día para volver a empezar. Y al entregar todo de ti, que aún nos falta mucho por hacer. Este mundo necesita volver a nacer en estos tiempos. Pues que sigue matarle fuego, matar todo el miedo, cruzar el puente y llegar a los sueños. Que nos digan lo que quieren conseguir y lo poco que tenemos no nos alcanza para vivir. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.